7 minutos. Vamos con la Escuela de Salud. Vamos con esa parte más divulgativa en la mañana. Desde miércoles hasta ahora le hemos acompañado con actualidad local, informándole sobre esa última hora en torno a diferentes temas, entre ellos, por ejemplo, ese servicio de transporte escolar que finalmente se va a mantener también para todo el alumnado que cursa en el IE Las Cumbres, una cuestión esta con la que arrancamos nosotros la mañana. Pero también hemos hablado de otra serie de cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el ámbito de los colectivos y con la presencia de la secretaria de la Peña Flamenca de Ubrique, Ana Blanco, como a partir de ahora vicepresidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, un anuncio que damos a conocer pues precisamente con su protagonista. Vamos ahora a adentrarnos ya, como decíamos, en el marco más divulgativo, y lo hacemos con la Escuela de Salud. Cada miércoles nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez Carrión para abordar diferentes temáticas. Vamos a saludarlo ya. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y para mí, en este día primaveral, aunque estamos en pleno invierno, es un placer, como siempre, estar aquí estos minutos. Sí, la verdad es que el tiempo está loco. Loco, ¿no? Porque vamos a alcanzar 23, 24 grados el fin de semana y, bueno, eso no tiene ya nada que ver ni con tiempo primaveral. Eso ya es, en fin. Hace una semana, ¿no? Estaba la tormenta, la o nieve, el vendaval, o lo que quiera, Gloria, ¿no? Haciendo estragos en la península y por aquí cerca en Málaga, y al cabo de una semana estamos en primavera, así que... Exacto. En fin, está como nosotros, loco. Como loco, bueno. Bueno, vamos a hablar de cuestiones sanitarias, y la actualidad nos hace que nos marchemos hasta China, hasta Yuan, porque allí está la epidemia del coronavirus, pero... También hace que pongamos la atención en Soto Grande, y dirán muchos por qué. Bueno, pues esta mañana veíamos en la prensa que el equipo de la ciudad china de Wuhan se concentra desde hoy en Soto Grande. El Ministerio de Sanidad prepara un dispositivo para evaluar a los jugadores a su llegada. Y bueno, es el Wuhan Zal, el equipo de fútbol de la ciudad china, que entrena el técnico gaditano José González y que llega este miércoles a Málaga para una concentración en Soto Grande, en Cádiz, sin presentar, en este caso, según el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, ninguna sintomatología del coronavirus. Vamos a hablar de las últimas novedades en torno a la epidemia del coronavirus, y esto pues está relacionado, ¿no? En mayor o menor medida está relacionado, ¿no, Antonio? Es curioso. Instante antes de empezar este programa estaba comentando con Rocío la casualidad que yo particularmente, no sé si Rocío, nunca había escuchado hablar nada de Wuhan, de Wuhan o Suhan, como quieran decirle, y además es una localidad que tiene en conjunto con la periferia 11 millones de habitantes, así que eso no lo reúne ni Barcelona y Madrid juntos, ¿no? Y sin embargo, claro, no podemos, China, que tiene tantos millones de habitantes, conocer todas las capitales. Sí. Y entonces, la casualidad que se da allí, hace un mes, un brote de una epidemia que está provocando una gran alarma o, en fin, conmoción mundial, y casualmente esa ciudad que no conocíamos de nada y que ahora es famosa, tenemos un equipo chino aquí, sí, aquí en la propia provincia de Cádiz, ¿no? Es curioso. Pues bien, bueno, ya aparte de esta anécdota, decir que la noticia que ha comentado Rocío puede ser muy llamativa y un poco rara, ¿no? De si cómo es que ahora una epidemia ha surgido en esta localidad y que todo el mundo está tomando medidas y que los aeropuertos te están cerrando muchas ciudades para ciudadanos que vienen de China. ¿Cómo es que ahora se le da permiso para estar aquí, ¿no? Cuando está en cuarentena una gran cantidad de personas de aquella ciudad. Bueno, hay que decir que el periodo de incubación de esta enfermedad, es decir, desde que el virus entra en el cuerpo hasta que da los síntomas, es de unos 10 días. La otra de China lo pone hasta 14, es decir, 2 semanas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona ha estado expuesta, es decir, que ha estado con riesgo de contraer el virus porque estaba al lado de un paciente enfermo, y a los 14 días no ha tenido síntomas, significa que no tiene la enfermedad, sin tener que hacerle análisis ni nada. ¿Por qué? Porque pasa, recordemos, con el ébola. El ébola, periodo de cuarentena, es más curioso, la semana pasada hablamos de la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Que era el periodo de aislamiento para que si una enfermedad se había contraído, una enfermedad infecciosa se había contraído, tuviera tiempo de manifestarse. Antiguamente no había análisis como ahora y demás. Entonces bastaba que pasara el tiempo de la cuarentena para ya decir, esta persona no es contagiosa, porque si hubiera contraído ya estaría enferma. Así que estas personas que vienen en el avión hasta Málaga y después se van a concentrar aquí en Sotogrande, este equipo de fútbol, ha pasado esa cuarentena de 14 días sin síntomas. Y es el motivo, así todo por prevención, o en fin, por tranquilizar a la población, se han tomado ciertas medidas de observación por si apareciera algunos con estos síntomas gripales, porque realmente esto que parece algo muy, muy raro, esta enfermedad tan mala, es realmente como una gripe. Eso te iba a decir, síntomas. Porque el coronavirus, ¿un coronavirus es como un resfrío? Bueno, el coronavirus es un virus respiratorio, parecido al virus de la gripe, pero que además, en su cuando se ve al microscopio, se ve como si tuviera una corona alrededor. Es una serie de estructuras que parece una corona. Por eso es coronavirus, se llama así por la forma que tiene, ¿no? Y realmente es como una gripe. Es decir, los síntomas de un virus respiratorio, es decir, lo que aparece, cuando aparecen los síntomas de las personas que están infectadas, es dolor de garganta, fiebre, cansancio, en fin, síntomas propios de una gripe. Y dice, bueno, pero a ver, ahora estamos en época de gripe, no solamente en España, sino todo el mundo, ¿no? Unos meses antes, otros después, depende de la parte del mundo que esté. Y como antes está, ¿cómo saben que esto es un virus? Bueno, es que resulta que cuando hay epidemia de gripe, en España, en cualquier país, si hay casos graves, más de lo normal, es decir, lo normal puede ser al menos uno por cada 2.000 personas, cada 3.000, pero cuando se amontonan varios casos en una misma localidad, eso es sospechoso. Dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es gripe, pero esta gripe es un poco rara. ¿Qué ocurre? Que todos sabemos que hay que vacunarse de la gripe todos los años. Dice, hombre, ¿y por qué todos los años? ¿Por qué no basta, por ejemplo, una vacuna como el sarampión que dure toda la vida? Y es que los microbios respiratorios, muchos de ellos, los virus, van cambiando, van mutando. Su sistema, sus genes, se van modificando. Entonces, lo que sirve para un año, la vacuna, al año siguiente, el virus de la gripe, pero es como un primo, ya ha tenido un cambio, ¿no? Y hay que hacer una vacuna nueva. Entonces, en este caso, han visto que hubo varios fallecimientos, bueno, una gripe puede haberlo, ¿no? Pero hubo varios fallecimientos en esta localidad de Wuhan. Entonces analizan el virus, es decir, ya no es dejar pasar, bueno, ya se curará, no. Oye, ¿por qué se están muriendo? Una neumonía, sí, una neumonía es una complicación de una gripe, pero que haya, por ejemplo, en Ubrique o en cualquier otra localidad, 5 fallecimientos por gripe, oye, uno vale, bueno, vale entre comillas, no es decir, mala suerte, pero varios, entonces, los chinos o en cualquier otro país analizaron el virus, la estructura de sus genes y vieron que sí, era un coronavirus, pero diferente de los conocidos. Había cambiado y parece ser que podía proceder de un animal, porque como se dio en un mercado y estos virus muchas veces están lo padecen los animales, pero sufren un cambio y ya pueden pasar a las personas, pues vieron y dicen, oye, este coronavirus no es como el coronavirus que conocemos varios tipos. Y entonces dice, bueno, como no lo conocemos, no tenemos vacunas contra él. No hemos hecho vacunas porque no se conocía. ¿Qué ocurre? Que al no tener vacunas, se puede expandir. Se puede extender rápidamente, porque nadie está vacunado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, como hemos comentado varias veces, diabetes, tensión alta, problemas de riñón, problemas de corazón, mayor de 65 años... mayor riesgo. Claro, y sin vacuna. Entonces, esto es un drama, esto es un follón. ¿Qué hay que hacer? Pues no se puede cortar con vacuna. Entonces, aislarlo, cuarentena, que no son 40 días. En este caso son 14 días como máximo. Y entonces, ese es el problema. ¿De qué no hay vacunas? Porque no se conocía este virus. Porque ha cambiado. No se conocía nada por nada. Es que hasta que no ha dado la cara, pues no se puede hacer la vacuna. Y eso tarda un tiempo. Tarda unos meses. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, evitar que se propague a nivel mundial. Porque hoy día, con los aviones, con los trenes, con todos los medios de comunicación... Y con el movimiento de mercancías que existe y también. Y además, la casualidad de que da también de que el día 25 de enero era el primer año de el primero de año chino, como dijéramos. Como aquí es el 1 de enero, en China es el día 25 de enero, donde hay por costumbre, lo hemos visto todos en los medios de comunicación, lo sabemos todos, que vayan a su localidad de origen y otros aprovechan para irse de vacaciones. Y como hay tantos millones de chinos, y los países donde se suelen ir son, en primer lugar, a los de que están más cercanos, Japón, Singapur, o ciudades, ¿no? Singapur, Australia, donde hay muchos chinos, Estados Unidos, pues una difusión de la enfermedad y sin vacuna a nivel mundial. Por eso es todo este tinglado, ¿eh? Y entonces, claro, se han producido varios muertos, bueno, varios, ¿no? Llevan ciento y pico, ¿no? En China, y es que la gente no estaba vacunada, porque no podían estar vacunadas. Es que no había vacuna, no se conocía el virus. Ahí está el lío. De todas maneras, bueno, esto se es como muy parecido a el virus de la gripe, el contagio también muy similar, ¿no? Igual, por saliva. Es decir, se calcula, bueno, se calcula la Organización Mundial de la Salud, que manda instrucción a todos los países, entre ellos España, por supuesto, bueno, a todos los países, dice que radio de acción, donde la saliva de una persona que está infectada por el virus puede transmitírselo a otro, es de 2 metros. Es decir, más de 2 metros no se ha visto que el virus, la saliva llegue, ¿no? Porque son gotitas muy pequeñas y no, el poder de transmisión no es tanto. Tanto es así que, por ejemplo, cuando se detecta un caso en un avión o en un sitio, un mercado o algo, en los contactos próximos se refieren a aquellos que están a menos de 2 metros, ¿eh? Porque eso. Pero también hay que tener presente que la saliva puede estar en las manos. Si alguien que se... Sí, te voy a decir, porque estamos bueno, estamos viendo imágenes ya no solo en China, también en España, ¿no? Que aparecen con las mascarillas. Bueno, está bien, pero es lo que tú dices, el contagio por la mano casi claro. Que... Es que alguien va a toser, por ejemplo, y entonces coge un pañuelo, aunque sea desechable, se lo pone en la boca, tose, pero claro, después la mano puede quedar el microbio. Ahora va tú, coges una moneda... Iba para pagar un café, plom, y ya el otro la toma, pum, es un problema. Así que el contagio es muy difícil, porque estaba leyendo un artículo, estaba revisando todo esto para el programa, estaba viendo, dice, por ejemplo, en los aeropuertos y en las estaciones de tren, en muchos sitios ponen detectores, que hemos visto en la tele, detectores de temperatura, que van pasando las personas por el pasillo, y entonces un aparato te manda un rayo láser o no sé de qué tipo, un infrarrojo, y te detecta la temperatura. Pero claro, y si tú has tomado un paracetamol antes, ¿qué ocurre? Que si tú tenías fiebre, te has tomado un ibuprofeno, un paracetamol, que te baja la fiebre, y pasas por allí con el virus, y sin embargo no detecta la fiebre. Uh-huh. Es decir, que es complicado, ¿eh? Sí, es complicado, y entonces, pero en fin, no hay que alarmarse, porque las autoridades, vamos a hablar en España concretamente, ¿no? Pero en fin, los demás países igual, las autoridades sanitarias han mandado a los profesionales sanitarios, a los médicos, bueno, y a instituciones clínicas y demás, pues instrucciones muy concretas, emanadas también por la Organización Mundial de la Salud, en donde dicen que para que un caso sea sospechoso, dice, bueno, entonces todo el mundo que tenga gripe es sospechoso, ¿no? No, todo el mundo no, porque si usted no ha tenido contacto con una persona que proceda de una zona infectada, en este caso, en fin, Wuhan, ¿no?, en China o otra zona, o contacto con alguien que esté en Alemania, que ya hay casos allí, y usted ha estado en contacto con los 4 casos que se han dado en Alemania o aquí, dice, yo no, yo estaba aquí en mi pueblo y yo no salí ni a contactar con nadie, ¿no?, pues de por ahí que tenga, entonces no, aunque usted tenga síntomas de gripe, entonces para diagnosticar un caso sospechoso de gripe tiene que ser que haya tenido contacto con alguien que posiblemente que ya esté diagnosticado y además que tenga signos de gripe. Tú dices, no, yo que estaba en contacto hace 3 semanas con una persona que estuvo en Wuhan allí. Y dice, bueno, esa persona ha venido a España, sí, y tenía síntomas de gripe, no, pues entonces usted no tiene, esa persona no estaba enfermo porque ya tenía que haber dado la cara. Y dice, bueno, pero es que esa persona sí está, o una persona que ya estaba enferma o venía enferma, está diagnosticado. Pero vamos a ver, ¿y usted tiene síntomas de gripe? Yo no, entonces tampoco es sospechoso. Claro. Es decir, que si por mucho contacto, si no tiene usted síntomas. De esta manera, sí que los afectados son ya más de 1.700 en toda China, de los que 54 han muerto. No se conocen aún los mecanismos, pero la enfermedad parece que afecta más a hombres y a personas mayores de 45 años. O sea, no sé, quizá por el tema del contagio. También se ha detectado una treintena de personas contagiadas en el exterior que han viajado recientemente a China. Los expertos destacan que el virus está viviendo una rápida expansión en el país. El virus ya ha sido identificado en todas las regiones menos en el Tíbet. Fuera de China ha sido diagnosticado 33 casos, 7 en Tailandia, 4 en Australia, 3 en Francia, Singapur, Japón, Taiwán y Malasia, 2 en Vietnam, Estados Unidos y Corea del Sur y 1 en Nepal. Todos contrajeron la enfermedad en China. Esas son las últimas informaciones al respecto. Bueno, sí, pero en Alemania también se ha dado caso de que ya no solamente ha estado en China, sino simplemente que sin haber viajado, una persona que vino de China, un colega, contagió a otra persona, es decir, que ya se transmite de persona a persona, aquí en Europa, ¿no? En total, que el problema es que no hay que darle una alarma ahora mismo, no es motivo de una alarma a nivel local, ni mucho menos en España, ni a nivel Europa, pero sí hay que estar atento. Pero tampoco uno va a estar atento a ver si qué están diciendo. Esto no es una cosa, una catástrofe. Ya la autoridad sanitaria han advertido a sus profesionales cómo hacer el diagnóstico de sospecha, cuándo sospecharlo y qué medidas tomar. Y si hubiera, por lo que sea, una novedad que indique que hay un agravamiento de la situación, pues no hay que preocuparse porque ya nos lo dirán por teléfono, por televisión, por radio. Es decir, que hace una vida completamente normal, sin sospechar nada, ni porque haya estado en China, ni haya dejado de estar. Es decir, que ya la autoridad sanitaria, en el caso de que hubiera algo realmente relevante de peligro, pues ya lo avisaría. Simplemente estar informado, como una noticia, igual cuando hubo el ébola. Así que, en fin, que no hay que, pero es curioso, ¿no? Es curioso para que veamos cómo cualquier cosa a nivel global es ya una realidad. Que aunque estemos en Ubrique, que parece que estamos muy lejos de China, pero que de China a Madrid, haciendo escala, porque no hay, desde Wuhan no hay vuelos directos, ¿no? Pero se puede tardar, yo qué sé, un día o 12 horas o 15 horas, y después desde Madrid a Ubrique puede tardar una persona 5 o 6 horas en, o 7 horas en coche. Es decir, que en un día está aquí, pero que no. Es decir, que actualmente no hay que preocuparse ni mucho menos, sino simplemente conocer lo que está pasando, y en este caso del autobús que viene de futbolistas, pues yo personalmente, si me invitan a tomar un café con ellos, pues me lo tomaría sin problema ninguno. ¿Ah, sí? Sí, sin problema. Le daría la mano, saldría con ellos y bueno, se lo haría en inglés, porque es lo que porque es chino poco. Bueno. Ellos sabrán español seguramente. Pues su entrenador sí, ¿no? Que sí. Va eso de aquí. Bueno, como curiosidad, el coronavirus todavía no tiene nombre, la Organización Mundial de la Salud se lo ha puesto, pero lo más probable es que se llame con el nombre de la ciudad donde ha salido, ¿no? Bueno, se le dice ya el virus de Wuhan, pero tiene nombre. Bueno, sí, 2019 en... Exactamente, 2019, porque fue en el 31 de diciembre, cuando ya se manifestaron públicamente los casos, y después, es muy sencillo el nombre, N, y después viene el virus, ¿no? Exactamente, el nombre del virus. COVID. De tal manera, es el nombre provisional, tengo yo entendido, ¿no? Da. Y hasta que la Organización Mundial de la Salud, pues no determine. El virus de Wuhan se va a quedar. Exactamente. Bueno, eso por un lado en cuanto a la información de carácter internacional que queríamos recoger hoy en la Escuela de Salud, pero también vamos a hablar de otra serie de cuestiones en torno, bueno, pues al ámbito sanitario en esa localidad y al ámbito de noticias, porque este viernes van a concluir las jornadas por la integración que se están llevando a cabo por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que va a abordar precisamente el tema de la leucemia, ¿verdad? Sí, aunque ya el presidente de la Hermandad dará detalles de la charla, que será interesantísima, también recordar que ya antes, previamente, hubo dos charlas anteriores, una sobre el ictus y la importancia como principal causa de discapacidad que hay, no en España, en el mundo entero. Es decir, aquí nos lo da un ataque cerebral, que muchas veces esto de ictus todavía no suena como familiar. El ictus es simplemente el ataque cerebral, que de toda la vida. Y se le da una trombosis, le da una congestión cerebral, le da un derrame cerebral. Eso es un ictus, no hay que darle más vuelta. Y eso termina con el fallecimiento o desemboca en un fallecimiento de una persona o puede quedar con, muchas de las veces, la gran parte de las veces, con discapacidad. Algunas veces de forma irremediable, pero otras veces se puede solucionar si se diagnostica a tiempo. Ya recordamos que los síntomas eran muy sencillos de cualquier persona lo puede detectar y hay que avisar inmediatamente porque esto aparece de golpe, es decir, hasta que se aparece al momento, no, es que llevo varios días, no. Tú estás tan tranquilo y dices, oye, que no tengo fuerza en el brazo, en la pierna, se me ha quedado o pierde conocimiento. O empieza a hablar y parece que está borracho, no se te entiende, o él no entiende lo que tú le estás diciendo, o se te dobla la cara y se le da un aire en la cara, y se dice mucha gente, no, una parálisis facial, se le tuerce la boca o se le tuerce la lengua. Con esos sencillos síntomas, tú sospechas un ictus y hay que llamar inmediatamente al 112, al 112 o al 061, porque es posible que sea un ictus, y si no lo es, pues mejor. Pero son síntomas justificadísimos para avisar de forma inmediata al servicio de urgencia. Puede ser un niño que ya sepa llamar por teléfono, que conozca estos síntomas, o cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de estudio sanitario. Y después, el otro fue interesantísimo, fue la semana pasada, uh-huh. De la UME, la Unidad Militar de Emergencia, fue una sala interesantísima, como nuestro ejército español, que entre sus principales funciones están velar por la unidad de España, la integridad de España, pero hay una sección importantísima, aparte de, también de, en el extranjero, ¿no? Las funciones en el extranjero y demás, es la intervención ante catástrofes y situaciones que los medios ordinarios de la vida civil no tienen recursos suficientes para ello, un terremoto, grandes incendios, de inundaciones, calamidades, y esta unidad de emergencia, que es muy, relativamente joven, lleva pocos años en funcionamiento, sin embargo, tiene una preparación y tiene unos medios extraordinarios, que además reconocido no solamente a nivel de España, de los españoles, que ya vemos desde sus actuaciones por los medios de comunicación, sino a nivel, un reconocimiento a nivel internacional enorme, un prestigio enorme. Y precisamente vino un teniente coronel, que es el jefe de la parte que está en Andalucía, que está en Morón, y clarísimamente, de una forma muy amena y muy didáctica, nos enseñó cuáles son las funciones, cómo funciona esta unidad militar de emergencia, y había cuatro chicos de Ubrique que están en esta unidad militar, ¿no? Y fue un orgullo para todos los ubriqueños saber que en estas misiones tan importantes tenemos, es decir, compañeros de aquí o, en fin, ciudadanos de Ubrique que colaboran con esta misión. Uh-huh. Y este viernes pues será de la leucemia, que recordando a Pablo Raez, vendrá el padre, y ya digo, el presidente, el hermano mayor de la hermandad no dará detalles, pero recordar que la leucemia es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquiera, y que en gran parte de las situaciones puede tener curación con un trasplante de médula, que el trasplante de médula no es que le vayan a uno a quitar medio médula, es decir, la médula es lo que está dentro del hueso, lo que le llaman el tuétano. Yo por lo menos de chicos le decían el tuétano de los huesos, esa parte blancuzca que hay dentro de los huesos, ¿no? Pues la médula ósea, ahí es donde se forman los glóbulos de la sangre, los glóbulos blancos fundamentalmente, y los glóbulos rojos, por supuesto. Y entonces cuando una persona tiene leucemia, esos glóbulos rojos no funcionan bien, o se fabrican mucha cantidad pero no funciona ninguno, o se fabrican poca cantidad, total, que es una leucemia. Y entonces uno de los medios, hay radioterapia, quimioterapia, total, puede haber, pero lo fundamental después es reponer esa médula con un trasplante, que simplemente, igual que cuando se dona sangre, te ponen el pinchacito en la vena y te sacan sangre, pero de ahí extraen los glóbulos blancos. Y otra forma de extraer los glóbulos blancos que te hay que reponer es pinchando un poquito en la cadera, en el hueso de la cadera, que eso no duele prácticamente nada, y te sacan un poquito de médula de ahí y se la ponen a la persona que, pero claro, te dice compatible. No todo el mundo vale para un determinado caso. En este muchacho, por ejemplo, en Pablo Raez, este muchacho de Málaga que vimos en televisión, que presentaba esta iniciativa Siempre Fuerte, uh-huh. La lucha contra la leucemia, ese programa que hizo la 2 en Documaster, pues vimos cómo esta lucha para conseguir donantes es fundamental, porque gracias a que haya muchos donantes, puede que alguno sea compatible con la persona que lo necesita. Cuanto más donante haya, ya digo, una prueba o una técnica que en fin, que es muy sencilla y que se puede hacer en Ubrique perfectamente, cuando vienen los equipos de para donante de sangre, pues es una ayuda extraordinaria, y además que no tiene sustituto. Aquí en Ubrique, en una localidad totalmente solidaria, como todos sabemos, donde hay gran número de donantes de sangre, y estoy seguro que este viernes, todos los donantes de sangre de Ubrique que puedan, porque el horario, pero en fin, un horario bueno, que es las 9 de la noche, que ya han salido de la fábrica, más un viernes, pues pueden conocer muchos detalles en directo de dónde va a parar su sangre, ya sea donante de sangre, uh-huh. en general, Pero en fin, los que son donantes de médula ósea, y es muy interesante, y dicho por el padre de este chico que falleció, como todos sabemos, y que, en fin, yo creo que todos los donantes de ubrique que puedan, donantes de sangre, y no donantes de sangre, por supuesto, en fin, personas que están interesadas en todo este tema, pues tenemos una cita que allí nos veremos, porque ya digo, va a ser muy interesante. Pues en el plano de la salud se sitúa, por tanto, también la tercera y última jornada prevista dentro de las 14ª jornada por la integración, y esa conferencia titulada Siempre Fuerte, la lucha contra la leucemia, que ofrecerá este 31 de enero el padre del joven malagueño fallecido Pablo Raez Martínez, ejemplo, como decía ante Antonio, de lucha personal, y que dio además visibilidad a los pacientes de leucemia y consiguió sobre todo disparar las donaciones de médula, ¿no? Que tan importantes son. Pues sobre su legado va a hablar su padre, Francisco Raez. Será, como decíamos, en las jornadas por la integración, este viernes a las 9 en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Pedro. Sí, en frente de la parroquia. Exacto. Vamos con más cuestiones. Dejamos atrás la actualidad, tanto de nuestra localidad como del marco internacional, y vamos a recordar, vamos a hablar del protagonismo de los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Es lo que tenías hoy preparado para destacar. Pues sí. Como ya hemos recordado en otros programas, fue un 13 de marzo del año 2006, así que ahora van a ser ya unos cuantos años, 14 años van a ser ya, el tiempo pasa que vuela, Rocío, representante de las asociaciones de vecinos, de los partidos políticos, representantes sindicales, empresarios, comerciantes, asociaciones de enfermos, Cáritas, entidades deportivas, en fin, todos ellos se reunieron en la parroquia, ya digo, el 13 de marzo de 2006, convocados por Cáritas, para tratar muchos temas, sobre trabajo en Ubrique, sobre la educación en Ubrique, y un tema era la sanidad. Entonces la Asociación de Vecinos de la Calzada, recordaremos, que propuso que una cosa que llevaba ya muchos años pidiéndose, de que vinieran especialistas médicos para no tener que desplazarse para una consulta, ¿no? Para hacer pruebas sí, pero para una consulta de revisión, por ejemplo, ¿no? Podían venir aquí un día a la semana o cada 15 días y todo este viaje pues se evitaría. En vista de que todas estas demandas que había habido durante tanto tiempo, no, y además por parte del Ayuntamiento de Ubrique, durante muchos años pidiéndola, pero no se había hecho caso, a pesar de que las autoridades políticas la habían prometido, en fin, expusimos, yo tenía muchos recortes de prensa, ¿no?, desde el año 2000, donde todos los políticos iban diciendo, los de turno, ¿no?, iban diciendo que sí, que hacen falta, que ellos van a estar aquí, mentira, y total, entonces se aprobó denunciar ante los medios de comunicación esta grave deficiencia y de tal manera de que llegara ya una vez esta situación arreglada, ¿no? Porque era viable perfectamente, y si no era viable, que demostraran por qué no era viable. Pues bien, ya hablamos la semana pasada de la importancia que tuvo los medios escritos, los periódicos, revistas y demás, en la difusión de estas demandas. Esta semana vamos a tratar de los medios audiovisuales. Los medios visuales tuvieron una importancia enorme en que actualmente esté aquí rehabilitación, que esté traumatología en Ubrique, que esté medicina interna, que se hayan hecho mejoras, por ejemplo, también se hizo mejoras en el centro de salud, una gran cantidad de mejoras en los despachos, en las consultas, en que viniera más personal, que también eran otra de las cosas que ya se añadieron a esta demanda inicial. Y en este aspecto, pues, tenemos que mencionar, por ejemplo, a Radio Ubrique. Radio Ubrique tuvo un protagonismo esencial. Fundamentalmente, uno de los principales programas era El Cafelito. En aquella época, en el año 2006, yo formaba parte del tertuliano de El Cafelito. Y además, curiosamente, yo, sin pertenecer a ningún partido político de ninguna manera, a pesar de que algunos me querían meter a la fuerza como que yo era para desprestigiar todo este movimiento, pues en fin, en El Cafelito, rara la semana que no se trataba estos temas. ¿Por qué? Porque aquí estaban representantes en ese momento, en El Cafelito, de todos los partidos políticos, menos yo, que yo venía por libre como ciudadano. Y ahí se trataban todos los aspectos de esta reivindicación. Pero también en las noticias locales, continuamente, cada vez que había una actividad, las noticias locales de Radio Ubrique daban información sobre la misma, entrevistas, independientemente de la de, ya digo, del cafelito, comunicados de prensa que enviábamos también para difusión. Todo esto en Radio Brick. Pero otras cadenas de radio también se hicieron eco porque esto fue una demanda generalizada. Por ejemplo, ya no existe, pero en su momento funcionaba Radio Guadalete, que desde Borno se emitía también para una gran parte de la zona de la sierra. Radio Arcos, Radio Arcos, cadena municipal, también tuvo una gran participación. Y hasta Canal Sur, yo me acuerdo, en un par de veces el señor Vigorra, pues contactó y dio información sobre todo esto que estamos hablando aquí. Pero no solamente la radio, también la televisión. Por ejemplo, entonces Telubrique, en numerosas ocasiones se hizo eco de todas estas reivindicaciones. Sierra TV en Arcos, también para difundirlo en la sierra. La televisión española, la primera cadena de televisión española, Radio Televisión Española, por ejemplo, recuerdo que cuando vinieron desde Barcelona hasta Málaga un equipo de televisión, y desde Málaga hasta Ubrique, que se volvieron locos porque utilizaban los GPS y lo mandaron recorriendo todas las curvas de la sierra, ¿no? Y se estuvieron aquí una semana rodando televisión, con lo que cuesta, ya digo, la cámara, la periodista, el montaje, la edición. Y hicieron un, y además todavía se puede consultar o se puede ver en YouTube, como este magnífico reportaje, que era el programa Report, Entonces se pone Salud Ubrique en YouTube y todavía podemos ver este reportaje. Antena 3, igual, también desplazaron los equipos para retransmitir en directo una concentración. En fin, yo creo, bueno, y actualmente, pues ya digo, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster de especialistas ya del Observatorio de Salud, y en fin, una parte esencial, insustituible de toda esta demanda, no solamente en la época de la demanda, sino ahora con el Observatorio de Salud, tiene puesto en la página web de especialistasya.com una sección en donde los programas que están en YouTube se pueden consultar fácilmente, con todas las manifestaciones, con todas las entrevistas, las mesas redondas. Es decir, todo esto son los medios audiovisuales que el Movimiento Ciudadano Especialistas Ya, la Plataforma Ciudadana Especialistas Ya, movilizó durante 5 años en la lucha por la mejora sanitaria en Ubrique. Están evidenciadas en la demanda especialista y en las mejoras, muchísimas mejoras, que también a raíz de esto solicitamos y se han conseguido para la mejor atención a los pacientes y para mejorar la salud preventiva, la prevención de la salud en Ubrique. Cosa que yo estaba buscando otras localidades y podemos decir que el trabajo que ha hecho todos los ubriqueños, los colectivos de todos los aspectos y las entidades, pues yo creo que es de admirar. Y en fin, más adelante informaremos de algunas cosas que tenemos ahora en marcha y que pueden dar una visión general de todo lo que se ha trabajado y lo que se está trabajando por mejorar la salud de los ubriqueños. Más cuestiones. Vamos con el apartado de hábitos saludables, senderismo. Bueno, hemos hablado de que los hábitos saludables es algo que está siempre en todos los medios de comunicación actualmente, de que los autocuidados, de que menos antibióticos, de que hagamos una buena alimentación, de que no fumemos, de que no comamos, en fin, que nos van a quitar de todo bueno. Es broma, ¿no? Es broma. Total, que hemos dicho también hace ya mucho tiempo la importancia de la actividad física. Hemos hablado, por ejemplo, de la importancia, por ejemplo, del pilates del yoga, yoga más orientado hacia la estabilidad mental, la serenidad, la tranquilidad en este mundo de estrés, el pilates ya para la condición física, ¿no? Y dentro de, pero el pilates generalmente se suele hacer en un sitio cerrado, se puede hacer perfectamente al medio ambiente, ¿no? Y es ideal, ¿no? Hacerlo en un sitio tranquilo, en medio del campo, pero normalmente un sitio cerrado para ejercitar la musculatura y estiramientos. Pero hay otra actividad que aquí en Ubrique tiene un gran auge y que yo no estoy que han copiado en otros lados, porque realmente no creo que la hayan copiado, pero que Ubrique ha sido pionero en muchos aspectos en difusión. Una de ellas al principio era a nivel local, que era, por ejemplo, la Nutria Espantanera, que es un referente porque en una localidad en fin, que está aislada, como si dijéramos, porque quiera que no, hay que venir expresamente a Ubrique. El que ya lleve tantos años con esta solera, con esta participación, pues llama la atención, ¿no? Aunque es un núcleo cerrado más bien urbano. Pero es que hace ya mucho tiempo también el senderismo en Ubrique ya es una actividad que ya sea a través del club o sea a nivel de amigos, tiene una importancia enorme. Una importancia enorme porque todo el mundo sabe ya de su beneficio, aunque no se lo hayan explicado. Para aquellas personas que, en fin, que todavía no se animan o que todavía no conocen exactamente los beneficios, podemos decir, primero, beneficio económico, porque es barato. Es barato porque simplemente lo único que hace falta es una ropa cómoda, porque si es en verano o en primavera no vais con un abrigo, sino una ropa cómoda, y unas zapatillas también adecuadas, punto, que son baratas, así que puede ir uno fácilmente por estos senderos tan bonitos que tenemos. Uh-huh. Después, no es competitivo. El senderismo tú vas, no vas compitiendo. Entonces, no tiene quizás el estrés de a ver que tengo que llegar primero o que no quede demasiado atrasado, sino va a tu ritmo. Siempre hay, o lo haces por tu cuenta, si conoces los sitios donde puedes hacer senderismo, pero si no, siempre hay algún club o algún grupo de amigos a los cuales tú se lo solicitas y te puedes incorporar y que conocen sitios preciosos, sitios con más o menos dificultad, aunque generalmente el senderismo no suele tener una dificultad que impida a cualquiera hacerlo, y es una experiencia que ya digo que tenemos esa facilidad de la cantidad de personas que aquí en Ubrique, en nuestra zona, hacen senderismo para incorporarse a ellos si uno conoce bien los sitios. Después tenemos la musculatura. La musculatura al hacer senderismo se ejercita fundamentalmente de cintura para abajo, como es lógico, las piernas, pero que podemos aprovechar para hacer ejercicios también de estiramiento, de extremidades superiores, de cavidad torácica, respiramos aire puro, aunque aquí en Ubrique no hay fábricas donde contaminen, porque ya los pegamentos estos que había antiguamente de tantos olores y tantas cosas, eso ya está más bien obsoleto. Pero en fin, siempre el aire puro de la sierra, pues es muy muy energizante, ¿no? Y favorece que todo nuestro organismo funcione mejor. Además, esa tranquilidad que nos da este espacio ayuda a reducir la tensión alta, previene las enfermedades cardíacas porque ejercitamos de una forma moderada nuestro corazón y los dolores de espalda, los dolores de la artrosis, al hacer un estiramiento de los ligamentos, de los músculos, pues hace que estos dolores se disminuyan, ¿no? Se facilite. Y psicológicamente, por supuesto, facilita memorizar, la memoria se favorece, también nos pone más alerta, nos relaja, y todo esto hace que aumente esa sustancia que hemos nombrado muchas veces, las endorfinas, que son las que provocan una sensación de bienestar. Es decir, que lo cojamos por donde lo cojamos, senderismo es una actividad muy sencilla, muy barata, y además estamos en Ubrique, en nuestra zona, que es un sitio privilegiado. Así que animar a todos a que como hábito saludable lo incorporemos en nuestro quehacer cotidiano. Bueno, pues la importancia del senderismo para mantener y preservar nuestra salud, ¿no? Como hábito también. Vamos a recordar, vamos a hablar de historia y anécdotas de la medicina. Y bueno, hoy nos trae la fiebre amarilla. ¿Sí? Otro virus. Es curioso porque hablábamos la semana, ya digo, pasada, la cuarentena, es decir, el periodo de aislamiento que hay de enfermedad infecciosa. Estaba ya en pleno apogeo prácticamente, o en fin, este problema del virus de Wuhan. Y hoy vamos a tratar un poco una historia también de una fiebre que nosotros no la conocemos aquí, porque aquí no se da, no sé que sea un caso que venga de fuera, ¿no?, de otro país, pero que es una enfermedad que tiene una historia y un gran problema en otros países, como es la fiebre amarilla, también llamada vómito negro. Aquellas personas, en muchas novelas, en películas, lo habrán escuchado, ¿no? Vómito negro, fiebre amarilla. Y es una enfermedad en que la persona se pone amarilla, con ictericia. Es decir, cuando una persona está con un color amarillento, en fin, que está claro que es amarillo, amarillo, y se tiene ictericia. La ictericia es la coloración que adquiere la piel, una coloración amarilla, y sobre todo se nota en el blanco de los ojos. Porque hay veces que la piel puede estar uno más o menos moreno, uh-huh. entonces no se nota tanto. Pero blanco de los ojos, cuando se pone amarillo, dice, oye, este tiene ictericia. Ahora no se ven tanto. Yo me acuerdo cuando yo terminé la carrera de medicina, en el año 1975, que cogí una interinidad en Prado de Rey, veía yo muchas personas con los ojos amarillos. Y eran personas por dos factores. Una, o porque tenían hepatitis, inflamación del hígado, por un virus, el virus de la hepatitis, o porque eran alcohólicos. Las personas alcohólicas tienen destruido el hígado, y entonces está destruido el hígado, se acumula la bilis en la sangre, pasa la sangre y se le pone los ojos amarillos. Lo otro, ya digo, era la ictericia debida a la hepatitis, que también hay inflamación del hígado, la bilis pasa en gran cantidad a la sangre y también se pone los ojos amarillos. También hay una ictericia que es la ictericia de recién nacido. Niños que se ponen amarillitos, todos sabemos que eso es debido a que el niño cuando nace tiene muchos glóbulos rojos. Más de lo que corresponde cuando ya el niño ha nacido, ¿no? Entonces esos glóbulos rojos sobran y se destruyen. Y al destruirse liberan bilirrubina, que es la que da el color amarillo a los ojos de los recién nacidos. Pero en fin, la mayoría de veces eso es normal. Pues bien, estas personas con fiebre amarilla se caracterizan porque tienen un cuadro febril, fiebre, tiene coloración amarillenta, ya digo, del cuerpo y sobre todo de los ojos, y muchas de las veces pues curan y no tienen mayor problema, pero en otras ocasiones la enfermedad afecta al hígado y se produce una lesión que provoca una lesión de todo el cuerpo, ya falla también los riñones, falla, en fin, muchos órganos, una gran cantidad de función. Un 50% de estas personas con fiebre amarilla con el cuadro grave mueren. Una de cada dos. Esto es una importancia enorme en los países en donde existe este mosquito y esta enfermedad. Un mosquito que chupa la sangre de las personas infectadas cuando le pica y después al picarle a otra, a uno sano, le inyecta el virus. Uh-huh. Y entonces pues este virus es que provoca todo este daño en el hígado. Y también el hígado, recordemos, que es donde se fabrica y donde se almacena una serie de sustancias, vitaminas y otros componentes para evitar que haya, para facilitar la coagulación de la sangre. Cuando el hígado falla, una de las características que tiene es que en la sangre le falta factores de coagulación y puede tener hemorragias. Entonces, estas personas con la fiebre amarilla muchas veces tienen hemorragias en el estómago o en el esófago. Y con el jugo del estómago, esta sangre que es roja se pone negra a reaccionar con el estómago. Y es como cuando uno tiene una úlcera sangrante de estómago. Entonces, tiene vómitos y el vómito es como negro, porque la sangre ya digerida ha cambiado de roja a negro. Entonces, por eso se le llama también vómito negro, porque muchos de estos pacientes con fiebre amarilla tienen vómitos y vómitos negros, aproximadamente un 20%. Uno de cada cinco tiene vómitos negros. Cuando veamos una novela, una película, si tiene vómito negro, tiene la fiebre amarilla, sepamos que es por una infección, por un virus transmitido por un mosquito que transmite este virus, y que, por ejemplo, en América, esto era muy propio de África. Pero allí las personas durante siglos estaban ya inmunizadas y tanto están en contacto con este virus. Pero cuando ya en el año 1500, 1600, en los siglos XVI y XVII, se hizo el tráfico de esclavos desde África hacia América, pues allí no estaban inmunizados. Es decir, allí la gente no conocía al mosquito este y ni al virus, y entonces allí contraían la enfermedad y se morían muchísimo. Tanto es así que muchas veces, en fin, nos dice la historia, por ejemplo, en la revolución de haitiana, en el año 1800 o por ahí, las tropas francesas que intervenían allí sufrieron la enfermedad de la fiebre amarilla y la mitad se murieron de los soldados. Es decir, fue una de las causas del triunfo de la revolución. No por los tiros por el conflicto bélico en sí, ¿no? Por la epidemia. Perdieron la guerra por la epidemia, ¿no? Uh-huh. Y que actualmente mueren unas 30.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud, mueren unas 30.000 personas todos los años debido a esta enfermedad, ¿eh? Es decir, que, y más de 200.000 personas sufren la enfermedad todos los años. Es decir, actualmente, en el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente unas 200.000 personas sufren de fiebre amarilla, a pesar de que hay vacunas, ¿eh? Hay vacunas. Hay vacunas, no hay tratamiento. Es decir, una vez que te pica, el tratamiento es pasarlo lo mejor posible, procurar que no haya complicaciones de infecciones, bajar la fiebre, hidratarte. No hay tratamiento, pero sí hay vacunas. Y se puede prevenir, pero hay personas que no están vacunadas en sitios donde existe este mosquito y este virus, y entonces hay 200.000 casos con 30.000 muertes anuales. Así que es de interés conocer esta enfermedad, y por eso es una vacuna obligatoria cuando se va a países en donde existe todavía este virus y estos mosquitos, porque nosotros que vivimos en España, concretamente en este caso en Ubrique, no estamos vacunados normalmente. No es una vacuna que se te pone como a los niños chicos. Y si yo ahora viajo a un país de América o de África donde esté el mosquito, donde esté el virus, uh-huh, ellos sí están vacunados por la cuenta que le trae, pero nosotros no. Hay que vacunarse antes de ir allí. Y si, bueno, ¿y yo cómo me entero? ¿Cómo sé yo si meto qué país o qué no país? Uh-huh. Pues ahí se va al centro de salud, al consultorio, se lo dice a tu médico y el médico te informa o te deriva a que te informes sobre ello. Bueno, vamos con las preguntas, ¿no?, que se plantean dentro de ese consultorio para finalizar la escuela de salud. Vamos a hablar sobre el colesterol. ¿El colesterol elevado es algo hereditario, como el color de los ojos? Bueno, de herencia, ¿no? Sí, bueno, esta pregunta es importante. Porque dice, bueno, yo tengo colesterol alto, pero es que no tiene arreglo, porque es que como mi padre lo tenía, mi abuelo lo tenía, y mi madre, y mi hermano, y mi primo, y mi cuñado también, pues no habrá pegado. Bueno, hay que decir que el colesterol, fundamentalmente, en la gran inmensa mayoría de los casos, es debido a los hábitos. Malos hábitos alimentarios y malos hábitos de salud en general. Son el tabaco influye el sedentarismo, el no hacer ejercicio, e influye también la dieta. Todos esos factores influyen. Y también influye, en parte, ciertos genes que se pueden heredar de nuestros padres y favorecen que no se elimine el colesterol malo. Recordemos que hay dos colesterol. Uno bueno, que es el que limpia, una grasa limpiante, como el 3 en 1, que hemos dicho en muchas ocasiones, que limpia. Y otro colesterol malo, que es como el alquitrán, como el chapapote, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que se deposita en los vasos sanguíneos y van cada vez obstruyéndolo más. Pues bien, hay ciertos genes que favorecen que el colesterol malo no se destruya o que se fabrique más. Pero hay una enfermedad que sí hay que conocer, que es la llamada hipercolesterolemia familiar. Es decir, colesterol alto debido a genes que hacen que la gran mayor parte de la descendencia tenga colesterol alto, y además es un colesterol muy, muy, muy, muy malo. De tal manera que hay mucho colesterol malo y el bueno poquito y hace poco efecto. Así que estas familias, que yo por desgracia he tenido aquí casos cuando yo estaba trabajando aquí en Ubrique, he tenido casos de chicos jóvenes con infarto. Que a un chico joven le da infarto o un ictus o problemas renales de esto, muchas veces debido a que tienen colesterol familiar, pero de este malo, no un gen que te dice que tiene predisposición, que es más favorable, no, que este te va a dar colesterol alto sí o sí, aunque hagas dieta. Aunque hagas dieta, hagas deporte, va a tener colesterol alto porque hay un trastorno en tus genes, y entonces estas personas deben ser diagnosticadas para que se le ponga un tratamiento, que lo hay. Hay tratamiento para, porque es que ya te digo, que aunque hagas ejercicio y aunque hagas dieta, tu colesterol va a estar alto y te va a dar en muchas ocasiones un grave disgusto de una trombosis, de un infarto, de un problema renal o cualquier otro tipo, siendo joven, veintitantos, 30, 40 años, así que no hay que llegar a una edad avanzada. Así que entonces aquellas personas que hayan tenido familiares directos, más o menos directos, padres, hermanos, tíos, abuelos, que hayan tenido infartos de jóvenes, uh-huh, antes, hace unas décadas no se hacían los análisis que se hacen ahora frecuentemente, claro, pero que tengan, dicen, es que en mi familia se dan los infartos, se dan los ictus en gente muy joven, pues tienen que tener sospecha, si no te ha hecho un estudio, de que tú puedes estar en esos genes que se heredan, en que en la cual gente joven de la familia sufren infartos, sufren ictus, sufren ataques cerebrales, ¿no? O problemas de este tipo, debido a que hay un colesterol alto familiar y no lo saben. Uh-huh. Y es relativamente frecuente, una de cada 400 personas. Aquí en Ubrique somos 17.000, pero una de cada 400 sufre colesterol hereditario y no lo saben, uh-huh, muchos de ellos. Prefiero heredar el color de ojos, ¿eh? Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, vamos con preguntas que plantean nuestros oyentes dentro de este consultorio. También le damos la participación. Y bueno, hay un oyente que quiere saber cuándo van a empezar a vacunarse del sarampión a los mayores de 30 años en Andalucía. Yo tenía entendido, por lo que tú dijiste, que no es que hubiera un periodo de plazo abierto, sino que uno acudía a su médico de cabecera y le decía, oye, que no tengo esta edad, entre los 40 y 50, no he tenido el sarampión, no me vacunaron en su día, me quiero vacunar, ¿no? ¿Cómo va? Exactamente, eso es así. Es decir, aquellas personas que tienen alrededor de los 40 años que no conservan la cartilla de vacunación, o que simplemente sus padres han dicho, pues tú no tuviste ni el sarampión, ni se te vacunó, porque ya decían que no había que vacunarte. Pues estas personas van a su médico de cabecera, se lo dice, dice, usted, yo no me he vacunado del sarampión, ni lo he padecido. Y entonces tengo entendido que es conveniente que venga usted y se lo diga por si estoy en la indicación de vacunarme. Y ya está, y no tiene mayor que problema. No hay un periodo abierto para que sacudan ni nada, no está organizado, en cualquier momento, porque es que además el sarampión es, ya lo hemos comentado, lo recordamos, es una enfermedad que teóricamente había desaparecido, pero que hay casos que han venido a España, de otros países que sí lo tenían, y ha cogido a una serie de personas que están sin vacunar. Así que, y que el sarampión se puede coger a cualquier edad, ¿eh? Así que no es que decir, yo ya estoy, tengo una edad y la edad me hace inmune, no. Si tú no has padecido sarampión y estás vacunado, puedes pillarlo si hay alguien que lo tiene, está en contacto contigo. Pues ahí queda esa cuestión también. Otra pregunta que nos realiza un oyente, más que una pregunta, es una apreciación, ¿no? Consideración en torno a la situación de la Administración Sanitaria. Dice, una pregunta para el doctor Carrión. ¿Qué opina de que con la falta de médico que hay a una doctora de Ubrique se le renueve su contrato por un mes solamente? Y bueno, más que nada manifiesta esa opinión, ¿no? Bueno, para mí me parece una medida desastrosa. Desastrosa. Es decir, que una persona con un mes, con dos meses, hombre, si es para sustituir unas vacaciones reglamentarias, sí, porque las vacaciones son un mes, no te van a hacer un contrato de un año. Pero estoy seguro, bueno, yo no lo sé en este caso concreto, pero seguramente será para ocupar una plaza que está vacante. Es decir, y le han puesto un contrato de un mes. A no ser que haya alguien que tenga mayor, que provisionalmente la hayan puesto, porque una persona que tiene mayor derecho a ocupar esa plaza por mayor antigüedad, por, en fin, por las circunstancias que sean legales, que le corresponda ocupar esa plaza de forma interina o lo que sea, vale. Ahora, sistemáticamente un mes, y a lo mejor te renuevan el mes, que eso ha sido una práctica muy común en los últimos años. Uh-huh. Te renuevan un mes, te hacen un mes, al mes siguiente sigues tú, pero con contrato de un mes, al mes siguiente otra vez tú, pero con contrato de un mes, de una forma, pero no una cosa excepcional, sino una cosa como normal, entre comillas. Es un desastre, es un despilfarro económico que pagamos entre todos los ciudadanos. Aparte, despilfarro económico en el sentido de que esta persona no conoce tu historial, porque además que ha ido una vez, tú no vas todos los días al centro de salud, salvo excepciones, ¿no? Y entonces cada vez que vas, tienes que explicarle al otro médico, si es otro médico el que viene, todo tu problema. Pero el problema no es ese solo, sino que esta persona no te puede hacer un seguimiento, porque tú no sabes. Seguimiento me refiero a hacer un programa. Dice, mira, todos los meses voy a hacer un taller para informar a las personas de educación sobre el colesterol, sobre esto, sobre lo otro. No, porque como tú no sabes si va a estar, tú no te puedes comprometer a hacer nada, ni hacer un estudio de gasto farmacéutico, de nada. Entonces, el que llega, pues lo mismo, tampoco se compromete a nada, sino ahí saliendo del paso. Y esto es un despilfarro de recursos humanos, en fin, que ha sido durante los últimos años la norma. Y parece ser que con el nuevo gobierno, si esto es así, pues va a continuar el mismo desastre que había anteriormente. Es decir, que el nuevo gobierno, en mi opinión, se tiene que poner mucho las pilas, porque muchas de las expectativas que se tenían con ellos, no, por lo menos en sanidad, yo en otros temas ambientales, yo digo porque hago un seguimiento en la Escuela de Salud, Observatorio de Salud, una vez que funcione, hace un seguimiento de la optimización de los servicios, de los recursos, de la correcta, de colaborar con la administración. Y por desgracia, yo lo que tengo visto a través de los colegios médicos, de los sindicatos y del contacto con los profesionales, es de que tiene las asignaturas pendientes que había heredado este gobierno, pues en gran parte, bueno, en fin, una gran proporción, continúan y muchos se tendrán que poner las pilas si quieren que dentro de 3 años los ciudadanos tengan otra perspectiva. Bueno, lo del sarampión, el planteamiento que nos decía el oyente, bueno, es que tiene una explicación, por eso lo decía él así, es que dice que fue al médico y le dijo el médico que no habían llegado a Andalucía la vacuna del sarampión todavía. Ay, bueno, pues eso ya, si no ha llegado, yo no sé si es que no el laboratorio todavía no tiene fabricación suficiente o porque la otra vez sanitaria tampoco han insistido con mucha fuerza para que la traigan. Desconozco cuál es la causa. En fin, pero no está. Ahí queda, ¿no? Esa cuestión que quería plantear también este oyente y que nosotros recogíamos a través de la Escuela de Salud. 1 y 2 minutos, despedimos aquí este espacio que nos ha acompañado con diferentes contenidos en torno a la actualidad en materia de salud, en torno al marco también divulgativo. Y volvemos, si te parece, Antonio, la próxima semana. Muy bien, pues hasta la próxima semana. Gracias.